Espacio Queer es un, o sea, nosotros somos un grupo que trabajamos de manera independiente y autogestiva hace 10 años en realidad en la ciudad. Empezamos siendo un ciclo de cine debate y hace 6 años nos constituimos como festival de cine. Y un poco básicamente es, digamos, básicamente nosotros trabajamos todo un año para de alguna manera concretar el evento que pudieron vivir la semana pasada. A ver, un poco, digamos, empieza como, bueno, lo que tiene que ver todo con la selección de las películas, pero que también es una búsqueda, digamos, como que nosotros también muchas veces convocamos a directoras, a directores que nos interesan, y básicamente se gestiona, digamos, la proyección de esa película, digamos, básicamente son negociaciones que se empiezan a abrir. Y que bueno, obviamente nosotros ya llegado a este sexto año y esta edición que la verdad que fue como tan grande, nos parecía como fundamental de alguna manera que los directores y las directoras estén en las salas y que de alguna manera un festival de cine nos parece que tiene que garantizar esos espacios de cercanía y de también de encuentro entre la comunidad cinematográfica, específicamente en este caso, en las temáticas LGBTIQ. Hola Antonio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Tienen noción, más o menos, vos decís que fue la edición que más importante, que más gente acudió? ¿Tienen alguna estadística, aunque sea aproximada, de la gente que pasó por el cine? Sobre todo en un contexto donde ir a las salas comerciales hoy está a precios prohibitivos prácticamente. Y básicamente, no tengo el número exacto, pero más o menos estimativamente pasaron más de 2.000 personas durante los 6 días del festival. Mira. El festival es libre y gratuito, digamos, entonces también eso garantiza obviamente la confluencia de mucho más público, pero bueno, también creemos, digamos, en relación al balance que hacemos, creemos que en ese sentido, tanto las actividades especiales que organizamos como la programación, de alguna manera sentimos que bueno, que un poco hay una programación, la verdad que también yo como programador del festival, la verdad que estoy muy orgulloso de la programación que pudimos armar, y creo que un poco eso también evidencia como la permanencia del público y también mucha gente disfrutó varias películas, hizo varias actividades durante el festival. Entonces me parece que eso un poco garantiza que de alguna manera el evento cultural que producimos dio resultado y también como que de alguna manera convocó a la comunidad platense a participar. ¿Te parece cinéfila la comunidad platense? Me parece que sí, digamos, a ver, nosotros en la ciudad tenemos una carrera de cine que es muy importante, muy masiva también. Uh-huh. Entonces me parece que hay como un público que acude desde ese lugar, pero también hay un público, primero hay todo un grupo militante, digamos, en relación a las temáticas de las temáticas LGBTQ y de género, que me parece que también el festival obviamente está orientado en esa perspectiva, entonces me parece que ese público también lo convoca un poco ir al cine, como temática particular, me parece que hace que también el festival confluyan muchos intereses, no únicamente un interés particular por el cine. Y lo mismo, obviamente, un público cinéfilo que quizás no tiene relación directa con la disciplina, digamos, pero que me parece que disfruta de proyecciones y más, en esto que comentabas recién, de obviamente, bueno, no, para nosotros es una militancia garantizar esa gratuidad de la entrada. Y vamos a tratar de sostenerlo todo lo que podamos, básicamente. Bien, vos recién mencionabas que hubo otras actividades de las cuales pudo participar el público. ¿Qué otras actividades, además de las proyecciones y esos debates que se formaban luego después de cada proyección, que tenían ida y vuelta, digamos, entre los productores, directores, protagonistas, qué otras actividades se realizaron? Programa del festival siempre hay una sesión que tiene que ver con espacios de formación y actividades especiales. Este año nosotros pensamos esas actividades especiales orientadas al encuentro plurinacional de mujeres travestis, trans, lesbianas y no binarias que va a suceder en la ciudad. Entonces, de alguna manera, todas las actividades que tuvieron, digamos, distintos modos, digamos, de encarar un poco el abordaje de cada uno de ellos, pero de alguna manera todos estaban orientados a problematizar y a también a reunir a un ciertos intereses un poco alrededor del encuentro, que nos parece que va a ser un evento como sumamente importante y que va a marcar un antes y después en incluso en la historia de esa ciudad. Entonces, bueno, había, bueno, hubo un taller de producción de producción de cartelería y de fanzines y de producción gráfica en relación al encuentro, digamos, como a un pequeño debate que se daba en relación al encuentro. Hubo un taller acá en el Centro de Arte de la Universidad donde se problematizaba el cuerpo y el poder, digamos, como eje central de la discusión. Después tuvimos un taller de autodefensa feminista, que por ahí era la idea como ponerle un poco más el cuerpo, digamos, también a la temática, básicamente. Y después tuvimos un conversatorio con distintas, digamos, profesionales en el campo del cine, del teatro, que venían a plantear, digamos, a debatir en relación al rol que tienen las organizaciones de mujeres en la producción actual. Y Antonio, ¿hubo algún tipo de actividad vinculada al aniversario de 50 años de Stonewall? A ver, obviamente nosotros al momento de elegir la fecha, obviamente lo tuvimos en cuenta, pero de alguna manera todo el festival fue, bueno, de alguna manera coincidió con esa semana. No, básicamente no tuvimos ninguna actividad puntual, sí, obviamente algunas cuestiones que tenían que ver con la programación, pero básicamente, digamos, para nosotros, de alguna manera, todo el festival permitía pensar y repensar ese momento, digamos, ese hecho histórico que de alguna manera tanto se celebró este año. Pero que, bueno, también, me parece que está bueno también pensar que esos derechos que se reivindicaban en Stonewall son derechos que tenemos que reivindicar todos los días, y que más allá de las fechas y de que uno pueda celebrar el Día del Orgullo o el Pride, eso es algo que nosotros por lo menos tenemos presente a lo largo de todo el año mientras trabajamos en el festival. Digamos, para nosotros este festival es nuestra militancia y de esa manera también sostenemos el espacio. Antonio, si tuvieras que recomendar dos o tres pelis o largos o cortos de lo que se vio, así a vuelo de pájaro, ¿qué mencionarías? Y básicamente me parece que, digamos, por ahí puedo destacar como los ganadores de la edición, digamos, que son, la edición tuvo dos competencias sumamente importantes, que es la competencia de largometrajes, que está compuesto por seis películas y que de alguna manera el jurado, que estaba compuesto por Ana Katz, Juana Molina y María Lee Rivas, decidían, bueno, cuál era la película ganadora de esta edición. Esa película fue Cazando el Exótico de Marie Lozier, una película de una directora francesa, pero filmada en México, que de alguna manera va relatando la historia de un boxeador de catch, digamos, que de alguna manera, un poco su vida, que bueno, tragueado, digamos. Entonces, de alguna manera, le recorrió un poco en relación a ese personaje. Después otra película que también fue como muy importante en este festival fue Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio, que es una película peruana. Obviamente, digamos, el cine peruano es cine bastante emergente, digamos, no es un cine que se estrene demasiado en las salas. Y en este caso era bastante particular e interesante ver una película hablada en quechua que de alguna manera abordara la temática, digamos, y que, bueno, fue también la ganadora del premio del público y fue mención del jurado también. Y después, bueno, hubo cortometrajes ganadores de la competencia internacional, cortometrajes ganadores de la competencia internacional, así que, nada, digamos, hubo muchas proyecciones y mucho para disfrutar.